El que llama. ¿Pero qué? Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamó Breiko que estaba en la cañita. Y yo le dije que lo que hablamos ahorita. Voy pa' la cita, tú sabes por lo mina. Hace una tranza con un malo corita. Cruzamos el puente y nos fuimos por Guachupita. Los dos, disfrazados de motorista. Por la ciénaga, por abajo el puente. Me paró un teniente y me dijo, ¿está delincuente? Tenga 2000 del azul. Me metí por los canales y salí por los guandules. Cogí 17 y salí por el bule. Por Villa María. Me clavé donde una amiga mía. Hasta el otro día. Cuando amaneció, arranqué pa' Capotillo. Pan del Dompi, hacemos un cerquillo. Salí de ahí como medio cabrón y me topé como un link que estaba en el Luperón. Con un vaso fón, tan temprano. Le dije, ¿pa' dónde es? Me dijo, pa' Guaricano. Y con una tipa, él iba a meter mano. Yo le dije, guachao, que yo soy un gualeyano. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios. ¡Vamos a aprender! ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. En el Carrizo, me metí sin permiso. Le di una galleta a uno que botó un calizo. Después, le di una carrera y el tipo salió chipeado por Herrera. Ay, como yo no lo veo por parte, me he bebido whisky con el tonto en Villa Duarte. Uf, ¿de cuánto whisky en el suelo? Le di pa' Villa Juana, San Carlos y Villa Consuelo. Esto se está poniendo raro. La gente de Villa Faro, la gente de Villa Mecha y la gente de Los Prados. Simón Bolívar, el Cristo Rey, la sulta por el mercado. Para Isabelita, con el mayor que tiene cuatro fiestas. Me dijo, rompo en esta y después pa' la caleta. Estoy dando muchas vueltas, así que el micro busco a Chiqui pa' San Pedro y lo dejé en San Isidro. Después que lo dejé, le dije, Chiqui, te me cuida. Que voy pa' el mirante y pa' Sabana perdida. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. Y nosotros somos los que controlamos la talvia. Nosotros somos los que controlamos la vuelta. Dile tú, Breiko. 2017, nosotros.